Los 10 conjuros de Enoch. Conjuro la voz que no me concediste, los ojos que jamás se posaron en mí, la armadura que no forjaste en mi cuerpo. Conjuro el arco que se detuvo a medio camino, las dádivas frágiles del bosque, las desgarraduras y vestiduras nuestras. Conjuro los compases de guerra, la cadencia de nuestros armisticios, el escándalo de nuestros pájaros terrestres. Conjuro los latidos del corazón, la sangre que jamás derivó en mí, toda calcinación inminente o posible. Conjuro el cabello que derrotaste con alevosía, las articulaciones del aire, las dagas bizantinas que me despiertan. Conjuro las bóvedas de arriba y las de abajo, las fracturas del discurso, el no decir cuando se quiere decir. Conjuro las bienaventuranzas, toda declinación, toda reverberación. Conjuro toda alucinación nuestra, los círculos bajo las columnatas, toda majestad y regencia. Conjuro toda expectación, toda vibración parcial o perenne. Conjuro la misteria. Conjuro la voz que no me diste, los abrazos distantes, las disonancias.